No, en principio ahí va a haber un escenario muy grande, un grupo de compañeros, de familiares, de organizaciones que vamos a exponer cuáles entendemos nosotros son las pruebas que tienen que condenar a Duhalde como el principal responsable político y asesino de nuestros compañeros. Y van a hablar los familiares, compañeros, poniendo de alguna forma en escena una campaña que hemos lanzado, que es Duhalde candidato a la cárcel, denunciándolo fundamentalmente por el principal responsable político y asesino de nuestros compañeros, pero también porque él hoy se jacta de hablar de gobernabilidad y darnos clase de democracia, sí, al mismo tiempo que plantea una alianza con sectores de lo más vasto de nuestra política nacional, como son los militares, como son los grupos económicos concentrados que han saqueado nuestros bienes naturales, que han dejado al país en la ruina y que han vaciado nuestro país, ¿no? Entonces nos merece, sí, nuestro profundo repudio, nuestra profunda bronca, indignación, y aquí estamos haciéndonos sentir.